encerraron en prisión. En la U del delincuente, una beca de por vida. Él es banquero y es inocente. Y como el caído cae, se enamoraron del malas que dan por detrás. Le llevaban la mala a los guardias, lo pillaban y pa' lo botean.